cumbia sureña y le escape. Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se queda solo gritando pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida ni toda la agua del mar vuelve a parar. Todo el amor que me enseñó se fue a sentir sin ti. Yo me voy a morir solo si vuelves quiero despertar. Porque me conocí en mi mano para caminar. Solo espero que algún día puedas escapar. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano poder caminar. Y aunque te pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te voy a comer a nada. Sigo cantando con la luz apagada porque la guerra me quitó tu mirada. Mi vida, yo te esperaré. Llegando a tu corazón.